tratado de modificar es cambiar estos estereotipos que se imponen en la sociedad a mujeres y a niñas, y de modificar estas condiciones. Mejorar también la calidad de educación, aumentar la cantidad de niñas en la carrera de ciencia y ayudarlas en la transición de la escuela y en lo que es el trabajo. También facilitar emprendimientos femeninos y reconocer que el empoderamiento de las niñas es fundamental como objetivo de los desarrollos de los milenios. Las niñas están rompiendo esas barreras y los límites impuestos basados en los estereotipos y en la exclusión, y en particular a las niñas con discapacidad que viven en comunidades marginales. Seguro, Julieta, ¿no? Esto que decís en particular, porque si bien es una situación que tiene que ver con una desigualdad hacia las niñas y un avasallamiento, sobre todo esto se ve en las clases más vulnerables, en los espacios donde, bueno, se vive con situaciones también donde no se garantizan todos los derechos, ¿no? Claro. En nuestro país todavía sigue estando esa parte de vulnerabilidad de las niñas, y especialmente en la parte de la brecha salarial que vemos todos los días. También la parte de la falta de dar herramientas para buscar que las mujeres se encuentren en los más eslabones altos de la parte empresarial o en la parte sindical, que nunca lo vemos. Entonces es un verdadero cambio y un gran desafío que tenemos en las organizaciones sociales, como también la parte de gobierno, de modificar estas condiciones. Por esto esta fecha es fundamental de replantear esta situación, y de lo cual es una fecha reflexiva y de tomar planes sociales y políticas para modificar estas condiciones. Totalmente, una fecha que no pase desapercibida, que muchas veces además no se conoce, bueno, y donde podamos reflexionar y también llevárnoslo al día a día, de poder plantearnos cómo viven las niñas en nuestra provincia, en nuestro país, en nuestro continente, ¿no? Sí, sin duda. Y para finalizar este día reflexivo, le queremos hacer una invitación desde el área de Zoom con lo que es La Mosquitera y los Pibes de la Dignidad, que vamos a hacer talleres el día 19 de octubre, el sábado, donde nosotros tenemos, con el fin de hacer talleres con la mano de UNICEF, de ver los jóvenes para que hablen de los derechos y de llegar con la Convención de los Derechos del Niño, que puedan aprender y que sepan sus derechos y así poder tomarlos como herramienta y ejercerlos. Así que es una invitación a todos los niños, niñas y adolescentes, el sábado 19 de octubre en La Favorita, de 10 a 14 horas vamos a estar. Buenísimo, entonces acercarse allí a La Favorita y bueno, y a compartir este espacio. Julieta, te agradecemos mucho. Dale, muchas gracias. Abrazo grande. La escuchábamos a Julieta Giordano llevando a cabo la columna de Sumec. Le ponemos música, continuamos haciendo la diaria.